abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Bueno, bienvenidos, siendo sábado 19 de marzo a las 8 de la noche de nuevo. Hoy no es 2002, no es 802. Es verdad. O la anterior vez. Claro. En el día de la fecha en 1949, tenemos... ¿qué pasó? En 1949... Había un gran juego que era... No sé. En 1945 terminó, fue el final de Segunda Guerra Mundial. Bien, dato de color interesante. Sí, bueno, señor. ¿No te gustó? Bien, sí, perfecto. Buen juego en 1949, sí. Chahu. 1949-1942. Es verdad, son razón. Claro, pues estaba tirando cualquiera, no te hagas el que sabes. Che, maestro, estaba en la guerra mundial, estaba en la segunda guerra. Nah, yo jugué un mod. Claro, el 2 jugaste, el 2. Había uno que era en 1950, que es el del maracanazo, ¿no? Porque es una pelotudez lo que dijiste. En el día de la fecha tenemos la grata sorpresa de tener otra vez a Noé, nuestra ya invitada por segunda vez. ¿Cómo andas, Noé? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Yo les quiero contar una cosa que me enteré de Noé hoy antes de ir a la apertura. Noé fue... chica exploradora. ¿Eh? Wow. Sí. No, sí. Chao. Chao. Sí. A la mierda de la stream, a la mierda del podcast. Porque Girl Scout, chica exploradora, somos exploradores. No, era, tenías la. No eras la... cowboy exploradora. No eras cowboy. Son dos cosas distintas. Uy, puso los puntos ahí. Bueno, diferencia entre scout y exploradora, ¿cómo es? Es como tipo el River y Boca. ¡Ah! Oh, no. Tacheros colectiveros. Claro. Los cocinero estilos. Molecular, cocinero... Totalmente, de lleno. Pero a ver, contanos. Porque sí. Es así, los scouts eran como más, tipo que la tenían más clara. Los exploradores eran como una copia barata de los scouts. Buenísimo. O sea, y yo era exploradora. Ah, vos sos la copia barata. Era una copia barata. Malísimo. ¿Cuál de los dos es el que es extremadamente cristiano y...? Los scouts. Bueno, está bien. No tienen hacer nada, no tienen esas cosas. Mucho mejor onda ser explorador. A mí sí, también me enseñó. Pero tiramos un tipo, ¿qué aprendiste siendo explorador? Hacer nudos. Nudos. Muy bien. ¿Qué se te viene a la cabeza? Vos sabés lo que se te viene a la cabeza. Varias cosas, pero te quiero aclarar que estaba escuchando el podcast anterior y en un momento escuchas a Noé la primera vez y dice: ay, me pusieron cosas porque era mala. Y yo dije, salimos, nos llenamos de oro. No. Contanos, ¿qué haces con esa habilidad de hacer nudos en la vida real? No escatimes de detalle. Nada. Pero no les enseñaban a hacer, por ejemplo, yo tengo un amigo que fue explorador y les enseñaban en los campamentos a hacer fuego, a poner las cosas como... No, porque yo no iba a los campamentos. Ah. Yo hacía apagar los campamentos y después me daba miedo y no iba. Buenísimo, listo. ¿Pero por qué te da miedo? Porque no, la vida en carpa y esas cosas. Les enseñaban a hacer la canaleta y todo. ¿Pero para qué clase? La canaleta. Con la linterna te hacían hacer luces. Pero para, sos una chamullera, ¿no ibas al campamento? Fui a algún que otro campamento, pero después no me gustó más y no fui más. Aparte, ¿cómo eran las? Decime el escalafón, ¿cómo venía? A chispita, fuego, antorcha. Antorcha 1, antorcha 2. Chispita. Hoguera. Tú eres zorro 1, tú eres zorro 2. Tú eres zorro 4, tú eres zorro 1. Ay, Homero, eres un idiota. Gran momento. ¿Y cuál era el tope, lo que máximo llegabas? Soles. Cuando era sol, ya está. Ahí listo. Tipo. Era como el ahí sacabas, no, ahí sacabas el pito y le pegabas en la cara. Era el máster, Es como el Lips, Galaxia, sí, Big Bang. Yo tengo una pregunta, una duda. Sol hay uno solo, ¿no? Sol hay más. Claro, ahí está Marcelo. ¿Hay uno solo o hay varios? ¿Cómo uno solo? Claro. ¿Había un Capi y Tuti Capi el que dice vamos para allá o eran varios? No, había uno que era el que cortaba el bacalao y después tenía los pinches. Ah, ahí está Marce. Bueno, les contamos también que están escuchando a Marce, que es nuestro acompañante del día de la fecha, que es la persona que grabamos acá, y bueno, ya me lo decimos, de Zona Óptima, de Ascón 1212, que nos hace como de conciencia de Pepe Grillo y nos tira el comentario. Es la voz de la cordura, o sea, del sentido común, sí. Cosa que si los conocieran a él, los conocieran a nosotros, bueno, ya bien nuestro estado, ¿no? Si él es el sentido común, nosotros, ¿qué nos queda para nosotros, no? Va con onda, Marce, igual. Espero que lo entiendo. Yo te quiero mucho. Gracias. Aparte, Marce, quiero contar una cosa, que Marce recién se reencontró con el padre, sí. Que estaba encarcelado en Brasil. Sorpresa y media. Cancelado. ¿Se escucha? Sí, escapó una favela se ahí. Ríen se ríen de la desgracia de uno. Y esto no me parece gracioso. Y mucho menos al aire. Mucho menos al aire. Bueno, entonces no entiendo. ¿Eras, ¿a qué llegaste? ¿Llamarada llegaste? No había llamarada. Llegué chispita. A fuego. Fuego. ¿Tenías tu propia navaja? No. No. Pero si yo te doy un coso, ¿vos podés hacer así frotar y crear fuego o no? No. Fuego se puede crear un montón de cosas. Y frotando ni te cuento. Yo la conozco, él quería la fogatita. ¿Vos qué sos? ¿Chispita? No. ¿Llamaradita? Sí. ¿Magiclic? Y el Magiclic le va, viste, cortito y al pie, ¿no? Yo soy un tirito y. Precoz. Yo soy fosforito, soy fosforito. Yo. Que te prendés y tenés que explota sí. Y nunca más. Chao. Bueno, en el día de la fecha, aparte de tener. Igual vamos, voy a hacer una cosa. El próximo Oscar vamos a traer acá una fogata y Noé nos va a hacer un asado. Sí. El asado, ¿por qué un asado? Recién acaba de decir que no iba a los campamentos, que no sabe hacer la canalita de, sí, no entendía, de, la, no sé de la carpa, ¿no? Bueno, es el día. No, sí es el día. ¿Por qué? Ay, no es el día. Bueno, perfecto. No está bien. Después quiero que me ates con esas cosas que haces. Dale. Bien, perfecto. Un par de nudos. Bueno, dale, buenísimo. Bien, estamos entonces, hoy vamos a tener. En la apertura vamos a hablar de la stream. Sí, esta vamos a contar un poquito la fiesta. Esta de fiesta, la fiesta bizarra que todos los meses. Ya se vuelve un clásico. Un clásico que los chicos de Aspe han ido y quiero escuchar, porque escuché cosas interesantes. Sí. Tiro tags, consolador, sí. Freaking, mina, traje blanco, gato Dami. De sunset. Sí, exactamente. Son esos los tags. No. No, que había muchos gatos de sunset. Claro. Como sí, tipo, claro, sí. Había de Tutti. De Tutti. Bien, perfecto. ¿Qué más vamos a charlar? Vamos a charlar de el debate que va a ser el cambio de las sagas. Claro, como las sagas en vez de evolucionan, involucionan. Pero esperá que vamos a escuchar a Lean porque tiene una voz muy particular hoy. Lean, ¿de qué trata el debate? Gracias. No, más o menos la idea es ver qué está pasa muriendo, con los cambios en los juegos, por qué nos quejamos a veces, otras veces no, cuándo está bien, cuándo está mal, qué pasa cuando una saga que lleva muchos años cambia o no. ¿Qué le pasó a tu voz? Estuve enfermo. Sí, todavía estoy un poquito. No, pero no me había percatado también de que cambió radicalmente tu voz. Es tremendo. Sí. Tremendo, ¿viste? No. ¿Cómo? Creció. Ay, creció. Estás creciendo. Vos estás muy bardea. Vos estás muy bardea. Vas a un bucaque acá todos juntos. No. Ubicate porque se pudre mal afuera. Acaba de arrancar el partido a los 5 minutos y de repente patada a la nuca. Es la patada de Jong en el mundial. Bien. ¿Qué te pasa? Hablando de juegos. Vamos. ¿Perdón? En fin, yo traje piloto, por las dudas. Bueno, el pilotito que usabas en el jardín, me acuerdo, para las clases de plástica era tremendo. Hablemos de la stream. Es por la duda, para que se termine el programa. En juego vamos a hablar de el. ¿Cómo es? Otra vez te lo tengo que decir. Es que nadie se acuerda de eso. Es el Inazuma Eleven para DS. Sí. Un juego parecido a los supercampeones, muy copado. Como buenísimo. Les copó a muchos el desvarío de los supercampeones, claro. Bárbaro. Sí. Volvimos a hablar de hoy a las 12 del mediodía. Yo tengo un amigo que se puso a jugar un juego y nos va a contar de qué trata. Homefront va a ser el tipo el juego de la fecha. Que en 3 horas y media, 4 horas lo liquide. Qué triste. Hablando de. Vamos a tener una charla porque habíamos vendido humo. Bueno, en realidad Guillo había vendido humo diciendo que iba a venir a hablar de una serie. Y sí. Hoy la trajo. Hoy la traje. En realidad, puedo haber hablado la semana pasada, pero vos quisiste hablar de Blue Bloods. Ah, y te dejé mi lugar. ¿De qué vas a hablar? A ver, no, de Californication, de esta serie de David Duchovny, más conocido como Mulder. Un grosso de la vida y está una de las mejores series de los últimos años. Perfecto. Y vamos a hablar, entonces, en una parte retro, que vamos a hablar del... El Prehistoric, un juego del 91 que no cabe de plataformas bastante interesante y que tuvo mucha repercusión, sobre todo en cierta revista local, que no es la que estás pensando vos. Mira vos. ¿Era media extrema? No, porque digo innombrable porque ese nombre no se puede poner en el otro foro. Ah, tenés. No, decilo, ¿de qué revista? PC Juegos. PC Juegos del 91. Sigue saliendo. No, pensé que era irrompible. Muy buen nombre, PC Juegos. Y vamos a charlar de cine, que... Nombre genérico número 3. Como siempre. Como siempre no sabemos de qué, pero confiamos en EXO. En EXO, en confianza. El capítulo que viene, exótico para todos. Vamos. Bien. Entonces. No. El capítulo que viene grabamos exótico. Claro. Grabamos exótico. No, claro, no. Son dos cosas distintas. Claro. Ah, entonces, el otro. El que viene no, claro. El otro. Cuando esté listo, va a salir. Claro, loco, como el Diablo 3. Esto es como Blizzard, claro. Somos Blizzard. Bien, vamos a ir a la pausa para hablar de apertura o vamos a hacer la apertura acá nomás. No, acá nomás. Vamos a hacerla acá nomás, vamos a hablar un poquito de la stream y liquidarlo. Porque la verdad que los tags que vos tiraste estuvieron bastante acertados. ¿Le podemos explicar a Noé qué es la stream? La stream es así, es una fiesta. Pero que tiene la particularidad de ser bastante friki, de ser, estar orientado a este público medio. No, corta. Raro, pero que tiene cierto. No. Esta es la parte donde vos tenés que decir que es friki, como me preguntaste afuera. ¿Qué es friki? Exactamente. Raro, fuera de lo común. Nosotros es lo que usamos para definir tipo a este grupo, que le gustan los juegos, cosas raras, las series, los el cómics. Anime, los cómics. No garchar, bueno, claro. Ricotear, claro. Es que es así. ¿Vos también? Que es autorreferencial. Yo soy friki. Somos todos frikis. Pero nada, bueno, en realidad. Yo voy a saltar a la defensa. Todos somos frikis de determinados temas. Hay gente no, que no, te explico. Friki es una definición que tiene un montón de acepciones, pero sería una persona que le gusta en general todo un mundo, que tipo las series, los cómics, los juegos. Que no es quizás tan aceptado. Etcétera. Y en general, antes se pensaba que tipo el friki, el que realmente era muy friki, no garchaba. Y ahora entre Viva Antior y Chahu estamos desmintiendo todo. Claro. Y ahora tipo todos garchamos, todos somos grosos. Hacemos todo. Esperaba el final feliz, te juro que en todo este silencio que hubo de que lo dijeron, yo pensé, estaba pensando, digo, pero ¿cómo que no garchan? Salió un tema que teníamos que hablar un día, es por qué no garchan o por qué se dice que no garchaban y cómo fue la evolución, porque me parece... Se dice que no lo hacen, pero en realidad es toda una pantalla. Ahí está. Se dice, igual garchamos entre nosotros. Claro, por eso. Mientras, o sea, lo importante es divertirse, chicos, obvio, no importa. Obvio, o sea, cada bien. Uno elige cómo, pero me parece importante saber que hay que divertirse en la vida y no que hay que quedarse, no sé. ¿No? Va a ser muy complicado seguir qué después de cada intervención de Marcel. Bueno, entonces dale. Está llorando. ¿Cómo la risa? La stream, entonces? No. Lo que yo quería decir, nada. Es como cualquier otra fiesta, como cualquier lugar. Bueno, eso sí es algo. Ahí es como ir a bailar, pero. Mira, hagamos la comparación. Vos decime un día normal de cuando vos vas a bailar a Kiwi, por ejemplo. ¿Qué tiene? ¿Vos cómo haces? ¿Qué haces? ¿Te bañás? Sí. Bien, Chahu también, vamos. Tipo, ¿por qué soy yo la gente? Te cambias. Sí, te pones media perruna. Sí. Perfecto. Previa. Las chicas de la stream también. Vos haces la previa. Ellas también, imagino. Sí. Sí, perfecto. Sí. Igual arranca medio temprano y ya estás del orto. Pero sos una chica, vos representante de las chicas. ¿Qué No, pero estoy analizando la situación. No, pero mató porque vos dijiste que las chicas se cambian, se venden. Sí, dice el otro. Pero yo también hago lo mismo. Yo me baño, me cambio, me pongo lindo. Claro. Hago la previa. Hago perruna. Me pongo muy perruno. Yo no sé bailar. Si me vieras, tipo, te enamorás. ¿Por qué no podemos decir? Buena. ¿Por qué no podemos decir que vas a bailar a Kiwi? No. ¿Dónde es Kiwi? Quedó mal porque le cae el final. No. Pregunto. Aclaramos que antes del aire, Noel le cagó el final de Black Swan a Guillo, así que a mí, está todo bien. Yo sabía que lo escuché. Yo tengo fama de. Bueno, en algún momento me ha hecho la fama de ser galentón. Pero a mí hay ciertas cosas muy particulares que me sacan. Cuando se ataca. ¿Corsos? Los corsos. A mí los corsos no me gustan tampoco. Sí, los corsos me sacan zarpado. La gente que maneja mal. La gente que maneja. Para que hago un paraguas abajo del techo. No, pero no es así. Que me caen los finales es una de esas. Y porque ustedes siempre me ven y me putean. Eso me ha puteado. Porque siempre que dicen algo que no vi, digo, no, para, no cuentes nada. Ya saben que no van a contar nada. No, en este caso, nada. Pifiado, ya pasó. Bueno, ya un dato bien. De color es como. Mira, pero te explico. Fue complicado. Vos no tenés que decir. Es como si vos. Mira, ¿vos ves el elegido a la noche o herederos? Herederos. Bien. Es como si Guillo viene acá y te dice, ¿sabés que en herederos, tipo Romina Gaetani, en el final se pone un consolador infectado y se muere? No. Entonces, ¿ves? No te gustaría saber el final. No, pero tampoco es algo terrible. No, pero bueno, para Guillo sí. Para mí sí. Claro, para Guillo sí. Bueno, entonces te pones perruna, vas a bailar y empezás a bailar. Pim, sí. Pim, pim, trago va, trago viene. Bueno, pero viste que te pasan un cierto tipo de música. Acá de repente, de repente hay músicas que invocan a nuestra infancia, a otros momentos, y todos se ponen a poguear ahí de una manera bastante rara, bastante loca, pero a la larga, qué sé hay yo, la gente la pasa bien y se divierte. Hay de un tema, también. Por ejemplo, del opening de Pokémon, ¿entendés? Sí. Listo. Ah. O de tipo... Ese friki. Así. Qué boludo. No, no, ojalá pasara. No. Igual sería, igual la rompería. Cebollitas la rompería. Me pasan sí. El tema de cebollitas y. La rompería. Yo fui a la fiesta y lo pasaba. Sí, una banda. Bueno, es medio bizarro en algún punto, pero. A ver, hablando seriamente, creo que hay que rescatar un par de cosas de este tipo de fiestas y de lo que hace la stream, que le da el lugar. Las que es el. Además ¿es una de eso, fiesta con música de juegos? No, en realidad no. Te pasa música también normal, ¿eh? Hay no. Música de todo, hay un poco de todo. Hay ochentoso. Claro, hay un poco de ochentas, un poco del opening de algunas series. Tocan claro. Los parraleños, ¿conoces los parraleños? No. Son los que tipo, ¿cómo es el tema? La cumbia samurai. Como Morrissey. Bueno, Megadeth. Eran unos chavales, unos podcast disfrazados así. Sí, sí. Bueno. Yo no sabía que se come uno que toca ahí. No, ¿a quién? Ah, bueno, ¿al trompetista? No sé. Le mandamos un saludo. Son todos iguales. No. Porque estaba el tecladista, sí, el cantante y un guitarrista que eran ponga y el resto no. Sí, sí, sí, el de la trompeta, el otro. El baterista tampoco. ¿Cómo se llama tu amiga que se come algo? Guadalupe. Le mandamos un saludo a Guada, entonces. No, lo que yo quería decir es que si ciertos pibes, ponele, con un grupo de chicos que fue a la stream el otro día. Va, como está vestido de la misma manera y todo, a bailar en un lugar, no lo dejan entrar. Exactamente. Y de acá, sí. Y va, y dejan entrar también al que va vestido como si te dejan entrar en otros lugares. Es una fiesta todo de la inclusión. Todo la pasan bien, no hay quilombo, no vi un quilombo todavía. El otro día, incluso en un pogo, un chabón tipo salió chocolateado, sangrando, zarpado y nada. Después volvió el chabón, tranquilo, no hubo nada. Hay buena onda, es verdad, es un clima de inclusión. Yo eso lo rescato muchísimo. A mí algo que me revienta. Vos dijiste que el mejor caballero es el tigre, la concha de. Bueno, no, pero a lo que veo es que en ese aspecto se las puede rescatar. Y está bien, sí, son friki, te pasan el opening de tal cosa, hay tal otra. Pero si dejás pasar mirá, por eso, podés tener un buen momento. Te invitamos para que vengas. Sí, bueno, y hablando de invitar, Dami. ¿Puedes la chilindrina? Sí, de lo que sea. Hay un par que pusieron la cara como diciendo, ¡sí! Sí. Porque había uno disfrazado en Ramón. Queremos bueno. Tipo colitas. Y ahora aquí sí, pero de la chilindrina, siempre. Bueno, podemos dar la oportunidad. La versión perruna de la chilindrina. La semana que viene venís a probarte. La semana que viene te venís a probarte el disfraz a casa. Vamos bueno. Entonces con lo de la stream. Igual era más linda. Era más linda Pompis. O ¿cómo se llamaba? Popis. Popis. Que era la sobrina de. Acúsalo con tu mamá. En realidad era doña Florinda. Era doña Florinda. Florinda Mesa. Bueno, lo único que quería decir es que Dami de repente no cayó solo, cayó acompañado. Bueno. Cayó acompañado por Dani, una amiga de él, una chica muy linda, pero que vos decís claramente, ¿vos qué haces acá? Porque sí. Era como un no contraste. No pegaba con el. No, no era un contraste violento. Mm. Sin embargo, bueno, y acá está lo bueno de la estrella, la pasó bien, se cagó de la risa, no tuvo drama. Habrá habido millones de cosas que la habrán hecho muchísimo ruido, ha dicho, no, ¿qué carajo es esto? ¿Quién es el pibe? Pasa que cualquiera la puede pasar bien, digamos. La pasamos todo bien, claro. Fue de las mejores, los parraleños la rompieron. Yo estaba medio escéptico, dije, bueno, sí, iba a estar bueno. No, la rompieron, en un momento hicieron un mashup azul con el opening de Dragon Ball. Yo me volví loco. Azul para mí es un temazo. Encima lo venía diciendo desde antes. Yo lo venía diciendo afuera antes, y justo fue una premonición. Sí, bueno, totalmente. ¿Qué venías diciendo? Azul es un temazo. Después Afro subió a cantar un toque. Sí, sí, de repente estaba con los parraleños cantando Afro. Listo. Te lo juro. Y después, obviamente, a lo último, en este ritual que se está haciendo, que está choreado de Pinar de Rocha, en la stream. De repente, bueno, ese concurso, otra bola, y para desempatar. No, explícale a la novia cómo es el concurso. Pues la vamos a llevar para que participe, aparte. Es un camisetas mojadas. No. Yo no podía decirlo. Pero escuché el consolador, contame del consolador. Bueno, había dos parejas. Igual en realidad hay una pareja que ganó por goleada y tipo, y la otra fue una mentira. Pero para desempatar, de repente pelan como si fuera un chupetín, pero con forma de consolador, obviamente. Bueno. Y nada, y las mujeres tenían que demostrar su habilidades. Con el instrumento. No. Pero eso no es friki. Sí. Eso está bárbaro. Sí. Preso, va preso, chaval. ¿Cómo así? No, me fui a carajo. No, voy a disfrazar a la chilindrina. No, pero no es obligatorio. Mató preso. ¿Cuál era la idea que tenías de lugar? Que tipo vienen con un látigo, subí, puta. Pará, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y entonces por qué pensás que ibas a tener que subir sí o sí? No, pero voy a llamar la atención disfrazada. No, no, en realidad no, porque hay un montón disfrazadas. Había conejitas, había. Había tipo una Playboy posta, o sea, con el disfraz de Playboy, que tipo. No era mina Playboy, pero era el disfraz tipo de conejita. La stream que viene voy sin falta. Lamentablemente de la perdiste la pasamos muy bien. Un saludo a Cosme, a Dante, a Freakin, a Roku, a Afro, bueno, a todos los chicos que fueron. ¿Dónde queda esto? Perón, ¿no es Perón? Hey, Perón sí. Y Talcahuano. Sí, claro, sí, por ahí. Nada. Salga nuestro laburo. Sí, de verdad. Así que bueno, salga el laburo. Podéis encontrar a vos. Vos venís a la chilindrina a laburar conmigo. Vemos qué onda. El lunes, día de la chilindrina. Perfecto. Okay. Nada, te la perdiste, eso es un boludo. Estuvo muy buena. Para mí fue la mejor hora que fui. Y nada, estuvo bueno. Poro estuvo encendido, pero medido a la vez. Volando, sí, es verdad. Bueno, no había tomado mucho. Igual lo vi. Te faltó mi champán. No, por momentos. No, igual yo te trajo un par de tragos. Gratarola. Por momentos estaba perdido. De repente estaba parado así mirando a la nada. No entendía muy bien qué pasaba. Estaba volando. Falo muy. Es que lindo. Estaba en un momento parado o medio como bailando, viste, que yo bailo como de pie. O sea, todos bailan de pie, pero yo bailo como quieto en el lugar. Es como. Tus pies no se mueven para nada. Claro, es como una danza macabra. Y viene un chabón que era como Dark Dreams. ¿Lo tenés a Dark Dreams? Uf, pero flaco. Y me saluda. Y lo miro como diciendo, ¿quién soy? Me dice. Yo voy con vos a la carrera de cocina. ¿Listo? Yo no me lo acordaba. No. Ah, bueno, se fue. Al rato vuelve y me dice, che, después te paso los apuntes. Digo, bueno. Digo, ¿vos vas conmigo? Me dice, sí, me siento atrás. Digo, no me acuerdo, no sé qué. Y te acordás que en el primer podcast yo te dije, había un friki que tenía el árbol blanco, era él, boludo. Mirá vos. Pero hoy me lo encuentro. Bueno, dice, recomendale la página. Que no es la página, sí. Se puede recomendar la página cualquiera, ¿no? Que hoy me lo encuentro y me dice, che, vos le hiciste una nota a mi amiga, una que se disfraza de Los Increíbles. ¡No! ¡No! ¡El mundo es un pañuelo! ¡No! ¡Abrazame! No, en serio. Sí, carajo. Me dice, iba a la escuela conmigo. Sí, fuimos un animal. Cada vez. La friki platuda. Cada vez estamos mejor nosotros, ¿eh? Dice, sí, me hizo escuchar la nota, no sé qué. Le digo, sí. Mirá vos. Bueno, le mandamos un saludo entonces a la chica friki también. Las chicas frikis tampoco garchan. Bien. Bueno, a la vuelta. Si hubieras visto eso, diría todo lo contrario. No, es un chiste. ¿Sabes cómo estaba encendido? Chicos, saquemos el coso. Acá nosotros todos nos vamos a coger. Estábamos viendo y tipo esa pía estaba encendidísima. No. Pocas veces vi. Hubo una especie de UFC de lenguas, ponele. ¿Sabes qué? Fue el mundial de lenguas, boludo. Fue la World Cup. A la vuelta de la pausa, el debate del día de la fecha. ¿A que no sabías que si hubieran hecho Final Fantasy VII para Nintendo 64 hubiera ocupado 13 cartuchos? ¿Cuántos cartuchos ocuparía un Metal Gear 4? Para pensar. Así se pasa el boss, el libro gordo de Petete del mundo gamer. Bueno, entonces, Lean, con tu voz particular nos vas a contar del debate. Bueno, yo lo había adelantado antes, el tema de hoy sería hablar de qué pasa cuando una saga cambia o cuando una saga no cambia. Por ejemplo, no sé, Call of Duty no presentó muchos cambios en los últimos años, Resident Evil cambió demasiado, tal vez para mal. Y bueno, Dragon Age, ya hablamos la semana pasada, dejó a mucha gente disconforme. La idea es saber por qué pasa esto, cuándo está bien, cuándo está mal. Bueno, a ver, ¿por qué a veces no nos gusta eso? Eso, contame tipo... Por ejemplo, porque te voy a decir, ¿sabes lo que pasa con Exo? Que Exo yo le voy a decir, decime un juego que haya cambiado y me voy a decir, no soy boludo. Entonces te voy a decir un. Que es tipo un ejemplo, te voy a dar tipo la versión armada, te voy a dar. ¿Jugaste Resident Evil 2? Sí. ¿Jugaste Resident Evil 4? Sí. Dale con eso. Bueno, no, que cambió el género, digamos. O sea, cambió de ser un survival, que era la aposta de los survival, a ser un juego más o menos de acción directamente, en tercera persona. Igual el cambio le vino bien porque el juego es buenísimo, el 4. Ponele. O sea, para vos es un cambio positivo. Sí, lo que pasa, no sé, es que es raro los cambios. Porque cuando nos gustan los cambios está todo bien y cuando no, claro, es una pija zarpada. El problema, problema acá es que. Poner Mortal Kombat, boludo, no cambió y nadie le gusta, ¿no? Ah, perdón, quiero decir una cosa. Yo jugué Mortal Kombat, quiero decir una opinión, ¿eh? A mí me gustó. ¿Viste? A mí me gustó. Nadie dijo lo contrario. Nadie dijo lo contrario. No, pero Guillo tiró humo. ¿Te vas a comprar? ¿Qué tiró humo, hijo de puta? ¿Te vas a comprar? Vamos a escuchar lo que dijo Guillo del Mortal Kombat. Pará, recordemos que estamos hablando de Mortal Kombat, una saga que damos por muerta y de repente dijeron, bueno, a ver si podemos hacer algo interesante. Che, ¿ponemos el mismo juego de Sega? Sí. Dale. Che, pero está en cartucho y programalo, capo. Y bueno, ahí está. A ver, quiero escuchar a Exo, Una cosa es que te guste y otra cosa es no cambió. A mí, igual que Exo, me gustó, tipo, la pasé bien, pero no me parece... ¿Qué? No me pones escala. Creo que cuando dijiste. Sí, porque en un momento vos dijiste. Yo dije, ¿vieron que está el logo de Mortal Kombat? No sé qué, vos dijiste. Ah, sí, es igual al 1. Agarremos al de Sega, pongámoslo de vuelta. Sí, porque aparte el 3 Ultimate es mejor. Smook, wow. Bueno, estás hablando de. No sé. En fin. Bueno. No, volvamos al tema. El tema de las sagas. Mira, Resident. Vamos a agarrar el tema que agarraste vos a Resident Evil. Básicamente, yo creo que el juego nuevo, como dice Exo, es increíble. Está bárbaro. En su momento fue increíble. A mí el 4 me partió el huevo. Claro, después, bueno, es como el que tema se quedó. Es el 4 y el 5. Claro, porque se quedó un poco en el camino. De eso es lo que queremos hablar. No, pará, porque hay un debate intermedio ahí. Porque hay mucha gente que. Yo conozco a muchos frikis que se ponen en el teclado, ¿viste? Salen. Claro. Para mí que Chasco siempre viene acá porque tiene bebés. Nada más que por eso es un gato. Claro, entonces había. Ojo con lo que decimos que una vez llamaron a los oyentes, gente que está en una cueva, sí, todo oscura, y así les fue, así que tranquila. Sí. No, fue con onda lo que tiró Chahu. Es el chico, yo tipo estuve 2 días adentro de mi casa viendo Lost, o sea, no, yo estoy hablando, estuviste meses con... No, pero hay cosas que están prohibidas olvidar. Yo estoy hablando del fanático del survival horror, sí, del gran fanático de Resident Evil. Yo como fanático de Resident Evil, y el cambio era una cosa muy, muy, muy, muy fuerte, digamos, porque cambió de género prácticamente. Pero también es cierto que la saga lo necesitaba. Porque no nos olvidemos que salió el Resident Evil Remake, el Resident Evil 0, y la cosa, yo ya cuando jugué al 0 y empecé a ver que había una mansión igual a la del primero, ya dije, esto ya... No, hay cambios que a veces se dan por una cuestión natural de evolución, no en el sentido de mejorar, sino de que, bueno, evoluciona, es un cambio y las cosas progresan o no, o se va modificando. También el tema de que si tenés más tecnología tenés que aprovecharla de otra manera. Y Resident Evil 4 aparte innovó en la cámara, en esto, en lo otro, un montón de cosas. ¿Es un survival horror? No. ¿Es igual a los otros? No sé. No, obviamente, cambia muchísimo. Pero te puede gustar o no. El tema, ponele que lo que quería discutir yo, por lo menos, es del 4 al 5. Sí. Donde ves que es prácticamente lo mismo, pero mal hecho. Claro. ¿Cómo pasa es que volvés para atrás? No, pero eso es lo que a mí me interesa. Ahí porque no evolucionó el juego. Claro, directamente eso es lo mismo, es que con otros gráficos. Vuelven para atrás. Eso. No, bueno, para mí hay cosas peores. Quiero saber una cosa. ¿A vos qué te parece? A mí me parece... No, tenía ganas de cantarlo. ¿Qué tema era? Sí, no sé, cualquiera. sí. La verdad es como dice Guillo, que para mí cuando... O sea, pasa de cómo te das cuenta... Yo también digo, bueno, ojalá que este juego cambie para mejor. Pero, o sea, ¿cómo sabes que lo que es para vos mejor no es para vos mejor? Bueno, por eso hablaba de... Es filosófico. Claro. Por ejemplo, escuchando lo que no, hablan del Dragon Age 2 o del mismo Mass Effect 2. Guillo me va a pegar. A mí, yo no lo jugué en Mass Effect 2, pero sé que no me va a gustar que le hayan sacado tantas cosas de RPG, porque a mí me gustaban mucho las cosas que tenía de RPG, por ejemplo. Hay mucha gente que lo dice igual. Sí. Incluso yo lo dije en la review, pero como a mí no me gustaban tanto esas cosas, a mí me pareció que a mí me gustó. No es que está bien objetivamente ni nada. Me pareció que en ese caso igual... Es como que mañana te saquen con el FIFA 12 y le agreguen velocidad para que los partidos, en vez de terminar 2-0, terminen todos 6-0. Es como que en cierto punto están como simplificando para que sea más entretenido, pero le están sacando. Bueno, en el caso de Dragon Age, obviamente buscaban apuntar a un público distinto y más casual, quizás, o que no fuera tan rolero en algunas cosas. No tengo más asumir. ¿Te puedes tapar el colmillo rojo? Me estoy tipo. No puedo pensar. Lo mismo. No es rojo, son los breteles solos. No es rojo. Abajo no hay nada. Son bretele nomás. Ponte los bretele nomás. Para simular que uso. Igual. Bueno, mientras Ale se recupera, lo que yo quería decir y lo que yo no entiendo es cuando es que la misma compañía, los mismos chabones, lo mismo todo, hacen involución en un juego. ¿Puedo darme, Miguel? A ver, Resident Evil es mi saga favorita personal y Resident Evil 2 es mi juego favorito, de hecho. Yo quiero aclarar que para mí el Resident Evil 5 no es. A ver, es un. A mí no me gustó, yo lo critiqué, etcétera. Pero debo admitir que es un juego que estaba hecho para jugar al cooperativo. Tipo, se hizo para eso. Y la verdad es que el cooperativo era divertido. No era que el Killzone era un juego. Sí. O sea, si digo que el Killzone es un juego para jugar online, está mal. Yo creo que es un mal, yo lo critiqué y cuando salió, y si está el Boscas en el que hablamos del Resident Evil 5, que seguro que está, pueden escuchar que era, yo dije que era malísimo. Cuando salió Resident Evil 5 no hacíamos Boscas, de todas maneras, alguna vez hemos charlado seguro. Siempre he dicho que era malísimo, pero quiero aclarar que la verdad que es la única manera de que esté copado el que es un juego que no es que involucionó, sino que los chabones dijeron: che, boludo, la verdad. Aparte, quiero aclarar una cosa. ¿Cuánto pasa del Resident Evil 3 al 4? Porque está en el 0, venía Code Verónica, 0, la remake y el 4, ponele. Y no, el Outbreak y Outbreak 2, que bueno. No, pero esos salieron al mismo tiempo. Acá el problema principal es que en el medio entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5 sale Dead Space. Ese es el problema. También. Ese es el problema. Igual Dead Space se chorea muchas cosas. No importa, pero en Dead Space tenía su razón de 4. Bueno, claro. Es el juego que involucionó. Y el que lo creó lo hace mal. Es lo mismo que hizo FIFA. En realidad, FIFA le robó todo a Winning. Sí. Todo le robó, pero lo hizo bien. Claro. Y después lo mejoró. Y después le agregó cosas suyas. No, es que en la review de Dead Space 2, yo lo dije. Yo dije, para mí que es un juego que agarró los survival y los trajo de nuevo. Dead Space agarró Resident Evil 4 y le agregó lo que le faltaba para hacer, y lo mejoró. Resident Evil 5 no. ¿Qué le hizo? Agarró el multiplayer, lo incluyó y no hizo nada más. Yo digo que es una involución en 5 con respecto al 4. Igual no nos vamos a meter en esto. No. Pero por, qué sé yo, por en términos de historia, de cómo contarla, de personajes, de enemigos, de un montón de cosas. Desde el punto de vista de diseño. Igual debo admitir que tiene razón Exo, que cuando hay un cambio en la saga que no nos gusta, le damos con un palazo violento, que también es parte Bueno, pero por eso, ponele, yo sé que vos no querés que hablemos más de Killzone. Pero entre el 2 y el 3... zona de muerte, alguna cosa así. Claro, así. Sí. Bueno, le mandamos un saludo aparte grande. Sí. Sí, porque va a estar la review que hizo Pante, que la verdad que nos ayudó y va a estar colgada. En el 2, bueno, ya lo dijimos muchas veces, que tenías soporte para clanes, que hacías torneos, que tenías partidas, que podías customizar toda la bola. Bueno, en el 3 no está. A ver, ¿qué piensa una empresa cuando le saca lo mejor que tiene un juego? Cuando lo mejor que tiene un juego se lo sacás. ¿Para qué? No. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué piensas? ¿Que te van a comprar más porque lo haces todavía más simple, más tonto? O sea, ¿cuál es el sentido? Eso es lo que a mí me sigue jodiendo. Es raro que la empresa no escuche a la gamer porque, por ejemplo, con lo que pasó con Dead Space 2, se nota que los chabones dijeron, bueno, claro, a ver, ¿qué es lo que no te gusta? Y no me gusta que el pibe no hable, que... Y le pusieron algo de eso, qué sé yo. Bueno, pero el caso de EA hizo un cambio rotundo de la generación anterior a esta. EA y Dragon Age 2 también. Bueno, sí, está bien, pero Dragon Age 2 es como que estaba metido en Dragon Age fue BioWare, claro. No fue EA. BioWare cambió de Mass Effect 1 a Mass Effect 2 y evidentemente van a ser todo así siempre. Y ya está, de ahora en más, esa es su fórmula. Tuvieron el éxito. Pero su fórmula viene de KOTOR, más o menos. Sí. Vienen apuntando a poquito de eso. Sí, obvio. Pero ¿y entonces qué pasa con las sagas? ¿Están buenas, no están buenas, que cambien? Yo creo que está bueno que cambie cuando el cambio, digamos, aporta algo nuevo y aire fresco. Siempre es necesario un poco de aire fresco en cada entrega, porque si no, se estanca, ¿sí? Pero llega un momento en que vos tenés que, en cada saga tenés que dar un poquito, algo como nuevo, nosotros, algo innovador. Una chica, una voz que viene del más allá. Exactamente. Vamos para arriba. Es lo mismo. ¿Cómo quiere que digamos? Una niña exploradora. Una niña exploradora. Claro. Bueno, es como yo dije, chicos, les pido un favor, hablamos del Black Ops, las manos arriba de la mesa cuando escuché el capítulo. Totalmente. Gracias. Es como cuando hablé como lo que dije del Black Ops. Si el año que viene, o no sé cuándo, cuando sale un nuevo Call of Duty, sea de quien sea, me vuelven a dar lo mismo, me va a empezar a romper un poco los huevos. Exactamente. Por más que esté bueno. Sí, sí. Yo creo que siempre uno necesita cosas nuevas. Bueno, no sé. Y está en la empresa la forma copada de implementar. A mí me pasa, yo tengo un poquito más de años que vos, digamos, pero a mí ya me pasó eso. Claro. Ya me pasó. Me pasó con Resident Evil 0, ya me pasó eso. Y la verdad que el cambio de Resident Evil 4 yo lo agradecí mucho. Porque me empezó a hinchar las pelotas, te juro. En el momento en que volvés a la mansión de Marcus en Resident Evil 0, me hinchó mucho las pelotas. Sí, sí, sí. O sea, lo terminé el juego, lo pasé, lo terminé, buenísimo. Que pero no dan para hacer sagas. Igual, es para un juego. Igual Resident Evil, la fórmula siempre fue muy parecida. Sí, sí, por eso. Pero, no, sí, pero fíjate que jugué. Jugué el 0, jugué el 1, el 2, el 3. El Code Verónica. Yo jugué 2 también, pero cambió el género también. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que le metieron tipo. Yo creo que el 5 es. Los pies están haciendo la obra y dijeron, ¿y si volvemos a lo que queríamos hacer? Claro. Y agarraron esa idea, que de hecho en el 2, en el Outbreak 2, que por cierto había elefantes zombies. Sí, señor. No leemos el Outbreak 2 porque como que me siento mal, me empieza a bajar la presión, no puedo. Pero digo, me parece que... Bueno, que nunca lo jugué. El Aurel era buenísimo. Yo no lo jugué, pero me acuerdo, o sea, la única foto que había era un elefante. La versión europea, que era un juego online que no tenía online, era buenísimo. Sí, sí, porque los cerdos murieron al toque encima. Aparte, pero no sé lo difícil que era el Aurel. Tipo, había una mina, por ejemplo, que su poder especial era tipo cargar una cosa más. ¿Qué? No tiene mochila, pero ¿y qué hacemos con esto? Pero por ejemplo, había un negro que armaba las armas. O sea, está bueno el concepto. De hecho, había uno que era igual a Tom Cruise. Capaz que era adelantado su tiempo. Sí, era uno que era igual a Tom Cruise. Bueno, entonces, sagas sí, sagas no. Y depende de la mejora. Sería. Exactamente. Sí, situación. Hay cosas igual que el Gamer, pero va a entender, y hay cosas que nunca le van a venir bien. Exactamente. Es que vale el Gamer. Cuando a veces cambia de generación en generación, o sea, de generación de consola, siempre uno espera o se supone que algo distinto va a haber. Como filosofía, el cambio, ¿hace bien o hace mal para vos? Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mide. Muy bien. ¡Qué timing! Y con esto, hijada de palo, China Chaka Kanchatka en el próximo capítulo. Hay personas que son tan buenas que contratan mucamas en blanco. Hay otros que las aman. Poro Uchito, artista exclusivo de Así se pasa el Boss. Poro se va a ir, ¿te vas a ir? Yo me voy a ir, sí. No. Pero no sé si habían avisado a la gente, porque la gente lo escucha por mí, así que... Vos decís que ahora te vas y tipo no escucha más nada. Bueno, nada. Pero haga una cosa, saquen acá, vayan al minuto hora 10, habla EXO, termina el podcast, ya está. Listo, lo importante, digamos. Bueno, es todo. Hay que resumir, como máximo el más F. Retírate y quiero escuchar el ruido de la puerta. ¿Me vas contando lo de Inazuma, no sé qué? Te voy contando de la Inazuma Eleven. Mira, es un juego que salió en el 2008 en Japón. Es una... Sí, guau. Andate ya, andate. ¿Te querés ir? Andate. 2008. El juego salió en Japón para DS. Es una especie de... Chau, Boris. Dale, andá. ¡Ay, saludá! Mirá, a Guillo lo saludás por obligación. A Noé lo saludaste por gusto. A mí no me saludes, ¿eh? Sigo hablando, muy bien. Bueno, año 2008, el juego salió en Japón. Es una especie de supercampeones, una historia con una historia original, digamos, es nueva. En realidad es como que es al revés, ¿viste? Supercampeones empezó como un manga, como un anime, digamos. Ajá. Y después surgieron los juegos. En este caso le hicieron toda una historia nueva en base a un juego, le hicieron el juego. Y después salió el cómic, salió el manga. Pará, siempre tuve una duda. ¿Pokémon fue primero juego y después...? ¿Sí? Sí, juego, pero no juego. ¿Estás seguro? Claro. Sí, mira. Claro, porque yo siempre tuve medio esa duda y no sabía si era verdad o no. Es algo parecido a lo que pasó con este Inazuma Eleven. El tema es el siguiente. El juego, la verdad que me sorprendió. Es un juego de Level 5, ¿no? Tiene cierto... El RPG más grosero. Tiene cierto nivel de calidad, como decía Leon, digamos. Sí, Level 5, Level 5, cosas como Rogue Galaxy, ¿no es? Rogue Galaxy también. Juegazo. ¿Qué más había hecho? ¿El profesor Lighton? Eso. Entonces... ¿Quiénes son los que hacen Dragon Quest? No. ¿Qué hace? Enix. Tiene nombre de juego de Square. Sí. Bueno, el tema es que somos un capitán de un equipo de una escuela, en este caso somos el arquero, ¿sí? O el portero, como dicen, ¿viste? salís. Chichisola somos. Y en realidad. Chichisola. Chichisola. Te banco, pibe. La concha de tu. Te banco igual. La no gente te aplaudimos ese día en la cancha. Pero no me podés hacer eso en la primera de River. No. Vos no sabés ni de qué estoy hablando, Alejandro. No. Está bien, me parece bien. En estos momentos está jugando mi querido River Plate. No sé cómo está yendo, por lo tanto estoy un poco más nervioso de lo habitual. Okay, téngame paciencia. ¿No? Bueno, la cuestión es que estamos intentando, este pibe está intentando armar un equipo en este instituto. Y bueno, en realidad le está costando bastante, ¿sí? Entonces, como que trata de agarrar los pibes que están medio marginados, que están medio bajoneados o que, viste, los marginan en el curso y bueno, es como que los recluta. Sí, golpea todo contra la mesa. Es como que los recluta y hace un. Es más grave que no enfoque el micrófono, te aviso. El en realidad uno podría decir, bueno, es una especie de supercampeones renovado, digamos. En realidad no es tan así porque el juego no es una sucesión de partidos, sino que en realidad hay historia en el medio. Es como una especie de RPG con los partidos parecido a lo que es el supercampeones. Está muy bueno el juego. Bueno, además hay tres. Claro, en Japón ya hay tres. Recién salió ahora en el 2010, salió el juego para Europa, digamos. Entonces, en castellano. Claro, pues si no antes, olvídate. No podés. No. Igual estaba traducido. Estaba traducido, sí. ¿Cómo se llama este chino místico? Inazuma Eleven. Inazuma. Es el juego. Hijo. Y en realidad, bueno, para los ponjas, la palabra Eleven debe como significar otra cosa. Porque también Winning Eleven, Inazuma Eleven. No sé. ¿Qué si será la idea? Winning Eleven RPG, creo. Sí, una cosa. De esa idea me parece que partió. Puede ser. Entonces, bueno, vos tenés que. Así que imagínate. Juan bajo caíste. Tenés esta. Mamá, no, che, el juego está bueno. Pero digo. Si algún cráneo no hace algo igual tampoco. Si a este, ¿cómo se llama el de este? El que decían que había muerto en el tsunami. El creador de PES, no me acuerdo. Sí, ¿cómo se llama este? Carajo, con eso. No, ¿quién es? Pedro y Leo. ¿Quién eso? Bueno, si Pedro y Leven se le ocurrió hacer una enrejosa del juego. Bueno, la cuestión es que tenemos de vuelta por el instituto, hablar con la gente, hacer un montón de cosas. Y después tenemos entrenamientos y partidos. ¿Sí? La cuestión es que el juego en el medio de los partidos tiene unas secuencias de animación increíbles. O sea, lo estás viendo un anime. Está bárbaro, es buenísimo. Y aparte el doblaje al español, que está hecho en España, está muy bueno. Y es de mucha calidad. Sorprende. Está muy bueno. Entonces, a veces te choca algún que otro acento, pero digamos, vos te das cuenta que el tipo. No hay español latino. No. Pero vos te das cuenta que el tipo que está haciendo el doblaje es un actor profesional y le pone onda al doblaje, ¿viste? No es, ¿viste? Entonces no es una cosa genérica. Y los partidos son muy parecidos a los supercampeones, solo que movés de diferente forma al jugador. O sea, con el stylus, o sea, con el puntero de la DS, le marcás el camino. Juegan 5 contra 5 en realidad, por lo que pude ver. Yo lo jugué 2 horas al juego. Es un papi fútbol. Es una cosa así, después puedes cambiar los jugadores. Por lo que pude ver, ¿no? Yo lo jugué muy poquito todavía. Lo tengo que seguir. Pero ¿cómo lo jugás? ¿Es tipo un partido? Es un partido en el que vos le marcás el camino al jugador en la cancha para interceptar al otro cuando tenés que quitarle la pelota, por ejemplo. Cuando se intercepta el jugador, ahí aparece el menú para decir qué querés hacer. Tipo supercampeones. Ah, ¿sí? Tipo tackle. Vos sabés que cuando yo jugaba y supercampeones en el Family, era muy chico, no me daba cuenta de un RPG. De eso como que me di cuenta mucho tiempo después. Uh-huh. Es por la de hecho, después de cada partido. Qué groso es el concepto del juego de supercampeones. Para su momento, para perdón, todo. Perdón, discúlpenme que me meta, porque la verdad, yo pensé que no iba a poder nunca hablar de un juego. Te juro, porque yo no soy gamer, pero he tenido algunos juegos de pendejo. Y el Supercampeones ha marcado en mí y en mi hermano. Sí, algo. En todo. Pero, ¿por qué fue a joder? Porque nos jugamos, no sabés, los campeones, nos jugamos, agarramos el equipo de las estrellas, nos hacemos mierda, elegíamos, nos puteamos para ver quién elegía a los jugadores, una cosa terrible. Y no entendíamos una goma. Yo no sé, usted, el mío está en japonés, boludo. Sí, el de todos estaba en chino. Era una onda de bueno. O sea, te aprendías los tiros especiales y decías, ¡este es el tiro del dragón, boludo! ¡Pum! ¡Qué momento, exacto, boludo! Es que era increíble. Aparte, ponele, agarrabas al 2 y sí, boludo, que tenía un tiro tipo navaja. No, y escuchame, la de Bruce que metía la cara, no, boludo. ¡Ay, Bruce, eso no es todo! ¡Sí, metí la cara! ¡No, Bruce, sos un genio! ¡Me salvaste el partido! Sí, es el face defense. Es el face. Viste que todos aprendimos a hablar en japonés. No, es excelente. Además, bueno, lo ponés ahora y me acuerdo de todos los jugadores, cuáles son todos, boludo. Una memoria visual total. Es un juego de marco. A mí me penetró en el cerebelo, boludo. Lo tengo insertado ahí como un cassette de Nintendo, boludo. Me penetró en el cerebelo. Grandes frases de Bosca. Bueno, chicos, disculpa. Hasta luego. No, gracias a vos. Entonces me estabas diciendo. Entonces, bueno, eso, o sea, digamos que vos utilizás con el stylus y le marcás al juego a los jugadores en la cancha. Y al terminar cada partido, es como que los jugadores van ganando experiencia, toda la parte tal rolera. Y tenés un montón de jugadores. Por lo que yo pude apreciar, puedes hacer cambios. Es una cosa muy, muy loca. Y la historia te está comentando, comenzando a enganchar. Es la onda que vos tenés que jugar juntar un team, hacer un equipo. ¿Están los rivales? ¿Cómo están las historias? Incluso en las películas donde juntan a los mogos. Pero, y todo termina en que son regresos. Pero aparte en un momento aparece un pibe que viene de otra escuela. Aparece un pibe que viene de otra escuela que parece que la rompe en el fútbol. Sí. Entonces vos tenés que tratar de convencerlo, pero parece que no quiere jugar más al fútbol porque le pasó un accidente con la hermana medio raro. Muy japonés. Viste que Benji es así, que tiene que salva al perrito de la ruta y se fisura el tobillo. Y lo que hacen es te hacen un amistoso contra un equipo que es la posta, viste, súper. Llegan en un micro gigante, sale una alfombra roja, salen jugadores todos genéricos con pelota y salen los tipos. O sea, todo bien ponja, que bien. Que tenés barrio, que tenés calle, que te haces abajo, vas y le ganás en la cara. Y vos, o sea, el pibe, che, vos ves que este pibe cargaba camiones de verdura, sí, maestro. Vos ves a este pibe, que sos vos el protagonista, se asoma a la ventana, los ve y hace, viste, la cara de los ojos vidriosos, tipo, viste, de anime. La verdad es que el juego es muy recomendable. Le voy a seguir dando, lo voy a pasar y sí, le voy a hacer la review porque está muy bueno. Sí, le voy a hacer el amor. Bien. No, la review le voy a hacer. No. Perdón, eso otra vez me meto. Yo tengo, no sé, van a tener que bancar a veces, como que una vez entré, estaba mi viejo. Bueno. Tengo una DS, boludo. ¿Sabes que nunca la usé? ¿No? No. ¿Sabes que me compré una DS? Creo que por instinto. Por instinto, llegó... Dice Nintendo, claro. Sí, sí. No sé por qué la compré. En realidad, compré dos. No. Tengo una vieja y una con cámara. Ah, la DS ahí. Por la DS ahí, claro. Pero recién ahora me compré el cargador de las dos porque las traje de eBay usadas sin cargador. O sea que las prendí dos minutos hasta que se me acabó la batería. Y este juego, boludo, creo que es una visión. O sea, Dios lo puso delante mío. Yo no puedo creer. O sea, es la magia de los auriculares. Y me hacen esta revolución cerebral que. Lo vamos, un retraso. Lo vamos infancia, a boludo. Tocaron fibras. La semana que viene, Marce juega un juego de ese y lo comenta. Claro, lo vamos a sacar bueno. Bueno, dale, está bien, pero me tengo que comprar el fichín este que se pone en el cartuchito que tiene muchos nombres. Que cuál es mejor, no sé, ustedes me dirán. ¿Cuál es mejor? Claro, para craquear a la, no sé si puede ser el aire. Sí, poder jugar gratis. Así que no sé, después te comentamos. Okay. Gracias, chicos. Bueno, recomendado 100% en la Sub Eleven. Exactamente. Bueno, de este juego pasamos a lo tuyo. Directamente. Sí, porque aparte no hay mucho que comentar, ¿no? Sacátelo de tu sistema, dale. Dale. Homefront. Es un juego desarrollado por Chaos Studio. Ay, muy afro, y te salió. Publicado por THQ. En la misma empresa que publicó tantas cosas. Tantas porquerías. Stalker también lo publicó THQ. ¿Hay un juego de Stalker? ¿Y seguís una piba? No, Stalker. Seguís Stalker. Bien. Perdón. Claro. Pero acá se conoció como Stalker. Metro 2033, bueno, toda esta onda de juegos que tienen. Bueno, no sé en realidad si THQ. Si no lo publicó, no me venga Zafra a romper los huevos. Pero, previa. Sí, no, pero digo que en la previa parecía que Homefront iba a ser ese tipo de FPS. Tipo Metro 2033, Stalker, distinto. Que te puede gustar o no, lo puede disfrutar o no, pero le rescatas un montón de cosas y te das cuenta que no es el típico mod del Call of Duty, que tampoco es que esté mal, pero digamos, apunta a otro lugar. Bueno, eso en los videos, eso en la venta de humo increíble que decían los desarrolladores, que decían... No, porque te vamos a hacer sentir. No, la hizo crudeza. El jefe de THQ. Los desarrolladores no hablaron nada, ni dijeron nada. Bueno, entonces. Existen, Igual yo vi un par de videos donde hablaban los chabones que vendían levantaban mucha popularidad. La cuestión es que cuando me lo puse a jugar y cuando en 4 horas lo terminé, dije: sí, es un mod del Call of Duty, es igual por donde lo mires, se juega igual, hace las mismas cosas. Para no compararlo con... A Unión de Santa Fe con el Real Madrid, vamos a compararlo también con un San Martín de San Juan, que es como el Medal of Honor, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Homefront cuenta, se sitúa la historia en un futuro, no apocalíptico, pero en un futuro, en el año 2026, donde las dos Coreas se han unificado y han invadido a Estados Unidos. Cosa que en ese aspecto me podría llegar a gustar. Sí. Pero lamentablemente no juego con los coreanos. Y eso está mal. Eso está mal, boludo. Está muy mal, Ojo, porque en un momento cagas a tiros a unos estadounidenses que tipo unos rednecks que se ponen locos y que. La re disfruté, boludo. Bueno. La cuestión es que. Autotentado. Totalmente, boludo. Guillo es comunista. Es muy simple. Está reducido. Sí, por favor. No, sí, él se da vuelta y tira granadas a su equipo que son los Yankees. Claro. Para perder. Lástima que no había Friendly Fire. Aparte, nunca se tomó en los aliados. Pero bueno, la historia es esa. Se cuenta todo cómo transcurrió, cómo fuimos desde el año 2010 o 2011 hasta el 2026 en una animación, una especie de cinemática con todo grabado con imágenes de la vida real. Pero que después tiene una estética igual. ¿Se acuerdan la del World at War? Call of Duty World at War, como se iban haciendo cosas entre misión y misión en la pantalla de carga, tenía una estética muy particular. Bueno, esta es igual. Sí, señor. No es distinto, no es parecida, no es che, le robamos un poco, es igual. Nada, como está invadida Estados Unidos, esto sí representa algo un poco distinto. Igualmente ya lo vimos en Modern Warfare 2, cuando de repente la Casa Blanca tipo está tomada y... Claro, bueno, ya lo vimos en realidad esto. Sí. Pero de última es algo distinto. De repente vos sos un tal Jacobs que no habla. Y esto, después le voy a contar algo. Se da una situación muy pelotuda en el juego, pero no importa. De repente te vienen a buscar las patrullas coreanas porque está todo tomado. Son varias ciudades que tomaron, varios estados. Y vos ves lo que está bueno, ves la crudeza un poco, sí, de la guerra y de una ocupación de este tipo. Y ves imágenes o cosas similares a lo que se ve en Half-Life 2, lo que se vio, no sé si vieron Niños del Hombre, la película, que es muy parecido esto, donde es brutal la crueldad que tienen obviamente los que están ocupando el territorio. Vos ves cómo ejecutan a gente ahí, es todo bastante... Sí, la misma crueldad que tiene Estados Unidos para... Claro, bueno, lugar. En realidad eso me hizo bastante ruido también. Porque parece como si nunca lo hubieran hecho ellos mismos, obviamente que lo hacen día a día. Pero bueno, hay imágenes que te pegan un poco. Ponele, de repente ejecutan a una pareja que le están diciendo al nene, al hijo, que no mire, tipo algo así. Y vos después escuchás el llanto tremendo. Y es una escena que está bastante bien. Y ahí nació Batman. Claro. Mientras. Sí. Mientras vos vas en un colectivo muy a la Half-Life. De repente, bueno, lo chocan y hay un grupo de resistencia que te dice, sí, pues te necesitamos la lana. Y te dice, ¿por qué? Casi. Solo que solamente sabes vos que sos un piloto. Después no se sabe nada más de tu personaje. Uh-huh. Nunca más. Nunca. Ah, nunca más. No sé ni el nombre ni el apellido. En realidad, si Jacobs. Bueno, se supone que es el apellido, ¿no? Sí. No va a ser Jacob el nombre. Pero bueno, no sabes nada más después. A ver, bueno, después ahí se van dando todas las mismas situaciones que vimos en estos FPS en los últimos años. Bueno, se dan todas juntas. Manejás de repente un avión, lo manejás vos. Por lo menos tenés el control total de eso, está bueno. De repente seleccionás objetivos para que un coso lo tire. Tenés la misión del sniper, tenés la misión stealth. Tenés lo mismo que vimos. Muy parecido. No, igual. Igual. Porque está hecho de la misma manera. Las armas, ¿cómo tienen...? Como son las mismas armas, pero van cambiando la mira, el attachment, igual, idéntico. La estética la misma, la jugabilidad se juega bien, similar, bueno, no importa. Ahora, ¿está bueno o no? Sí, no está mal. ¿Sí? Es fácil y es corto, pero no la pasé mal. ¿No la jugaste en normal? No lo jugué en hard. Pero... Espera, ¿no te gustó? Esperá, ¿pero te lo comprarías? No, ni en pedo, okay. Pará. Es, por eso digo que lo comparo con el Medal of Honor. Claro, no la pasé mal. Claro. El tema de Medal of Honor es ponerle que, si bien Homefront vendió humo, Medal of Honor vendió más humo todavía. Mm. Y se quería poner a la misma altura de los otros. Homefront sabías que iba a ser un título menor. Claro. Desarrollado por un equipo que, bueno, no tiene tanta experiencia o no ha hecho un título rutilante. Por lo tanto, en la expectativa que vos tenés, bueno, mirá, Medal of Honor de nuevo, Homefront tranca. Digamos que no está mal, la pasás bien. Pero siempre y cuando te gustan mucho los FPS de guerra. Y obviamente verbatimialo. O matar coreanos. Sí, claro. Hablando de otras cosas del juego, ¿cómo se ve? No se ve del todo bien. O sea, hay un par de cosas que están buenas, algunos modelos de los personajes. Pero no va más allá de ahí. El juego está lleno de bugs, pero mal repleto. Todo, bueno, en consolas se cuela cada rato, dice. A mí no se me colgó nunca, pero había un montón de cosas en PC que no dicen nada, pero en consola no, pero hay un montón de cosas. Claro, pero hay un montón de cosas que no funcionan del todo bien. ¿Casi qué? Casi que ni anda, o sea, lo pones en 360 y se cuela ya. Bueno, en PC, yo obviamente, muchachos, lo bajé. Uno de los juegos que más recuerdo, más jodidos para conseguir craqueado que recuerdo en el último tiempo. Porque nada, era un quilombo total hacerlo. Gráficamente, como decía, no sé. Bueno, hay un par de cosas que me convencieron. En general, no. Tipo, es como... Es muy genérico. Tal cual. Pero está bueno. Uno más del montón. Sí, pero la historia, por lo menos tiene un poquito de historia. Algunos personajes están bien, igual no se conoce mucho de los personajes. Está muy bien, y lo que sí quiero rescatar es la ambientación. Sí. Como que de repente vos ves que un estadio de, no sé, un estadio X, de alguna universidad, alguna cosa, se usa, ahora está ocupado, es un campo de refugiados, claro. Como una tienda, tipo una Best Buy, como las de ahí. Claro. Ahí estás cagando a tiros con otro. Como los escenarios, hay bastante pasillo, a veces no. Pero digamos, haces un par de cosas copadas en cuanto a la ambientación. Como la crudeza que tiene, como al principio ves, ellos tienen tipo una base donde ves a los chicos jugar, bla, bla, bla. Cosas que quieren todavía mantener eso y después se va toda la goma porque los cagan a tiros. Nada, no va a quedar para la historia, no obvio. Compite con los otros. Pero no sé. Si querés pasar un buen rato, digamos. Si te gusta el género, sí, no lo pasás mal. No me gustó nada mucho. Para jugar, digamos que... Lo podés hacer. Puede ser, ¿no? No me gustó el final del juego. La misión, lo último que haces es pedorrísimo. Está hecho de una manera muy mala, muy mala. Y a esto último quería llegar. Cuando vos ves, cuando yo el año pasado dije lo de Metro 2033, que me causó gracia que aparecía el disquito como si fuera Windows 3.1, bueno, que estaba guardándose. Acá hay cosas similares. Claro. Y a lo que voy es lo pulido y lo bien hecho que está un juego como Call of Duty, como Battlefield. Más allá de si es bueno el juego o no, ¿entendés que hay diferencias sí, de ese sí, tipo? Sí, obvio. Los créditos de este juego parecen de Play 1. Tenés que entender que la plata es distinta. Seguro. Sí, pero hay cosas que no, boludo. Que no tiene que ver con la guita. Los créditos, te juro, vos lo ponés y está hecho tipo en Paint. Claro. Son un asco. Y yo sé que no hace el juego ni nada, pero es una pauta. Es una pauta de... Bueno, sí, tienen menos presupuesto, es más humilde, lo que sea. Y hay un montón de cosas que algunos movimientos de los personajes... tiene un montón de eventos scripteados, tiene demasiados y no encajan del todo bien, no están tan bien metidos. Nada, es un título menor, recomendable también. Si te gusta el género, jugalo, sí. Pero no lo compres. Vamos a la pausa para escuchar el retro del día de la fecha y cuando volvamos, cine y series. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, sabés de qué te estoy hablando. Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz. En Así se pasa el voz. Bueno, nuevo retroboss en el podcast de Aspev. Y en este caso me voy a referir a un juego de plataformas muy, muy famoso en la época de los 90 que se llama Prehistoric. Y que, bueno, cierta la revista PC Juegos hizo un torneo también. Tenías que ir a la editorial para jugarlo, sacar un puntaje. O sea que tuvo cierta repercusión en el año 91, 93, 92. Bueno, el juego obviamente se llama Prehistoric y es un juego de plataformas creado por la empresa Titus Interactive, que nos trajo otros juegos como, por ejemplo, el Titus The Fox y otros juegos de plataformas clásicos de los 90 que estaban bastante copados y tenían una historia con gráficos bastante así cute y muy lindos e interesantes para todo público en general. El juego fue lanzado en el año 91 para Amiga, Atari ST, Amstrad CPC y DOS. Y básicamente se trata de un Neandertal que tiene que ir armado con un garrote, obviamente, matando dinosaurios. Y en realidad el objetivo principal del juego es obtener comida. Uno tiene que estar constantemente comiendo para no morir en el juego. Y obviamente tratar de saltar diferentes objetivos. Había algunos enemigos que no podíamos matarlos, pero que teníamos que esquivarlos. Y lo interesante era que no era básicamente un scrolling lateral, sino que podíamos meternos en cavernas, por ejemplo, para buscar comidas. Salíamos del otro lado. El juego se basaba en varios episodios, teníamos varios escenarios. Son 7 episodios en total. y al final de cada uno teníamos un jefe de fase que eran muy grandes. O sea, a veces nos enfrentábamos a un dinosaurio, o nos enfrentábamos a un tipo, a un gigante, ¿sí? O a otro dinosaurio mucho más grande, como un triceratops. O sea, en realidad el juego destacaba también en esa época por los jefes gigantes que tenía y básicamente por la variedad de escenarios, y en cada escenario los enemigos eran diferentes y con diferentes ataques que nosotros teníamos que enfrentar. Bueno, el juego en realidad a nivel artístico estaba muy bueno, tenía unos sprites muy coloridos, pero la jugabilidad era un poquito tosca, digamos. Los sprites tenían animaciones muy simples y, digamos, tenían pocos cuadros de animaciones y tenías que acostumbrarte mucho al saltito del tipo, a saltar la fogatita justo en el momento. Muchas cosas de juego de los 90 que tenían este tipo de animaciones cortas, ¿sí? El juego tuvo una secuela, ¿sí? En el año 1993. Que, bueno, mejoraba los gráficos, obviamente, mejoraba también la jugabilidad, y que fue lanzado no solo para Atari CPC y DOS, sino que también fue porteado con otro nombre para consolas de Nintendo. En este caso, en vez de llamarse Prehistoric 2, el juego se llamaba Prehistoric Man, que salió para Game Boy, Super Nintendo y una versión también para Game Boy Advance. El renombre que yo comentaba al principio sobre este juego Prehistoric se daba principalmente porque se utilizó un mecanismo de publicidad que ya habíamos nombrado en la temporada anterior, que era el mecanismo del shareware. El shareware lo que se hacía es que se subía una demo cortita del juego a las BBS, que en ese momento eran lo que después se convirtió en internet. No es lo mismo, pero digamos que eran máquinas que estaban conectadas a la red telefónica, uno se comunicaba y tenía todo un sistema para que vos puedas navegar y bajarte cosas, ¿sí? Y también tenía varios sistemas de mensajería que uno podía compartir. Entonces era como lo que vino después, vino internet y eso se terminó, pero digamos que era lo primero que permitió una publicidad masiva dentro de lo que era el mundo de los juegos, el tema de las BBS. Bueno, y finalmente hablábamos del Prehistoric 2, que también tuvo una versión para la DSi en febrero del 2010 en formato descargable. Para los que les gusten los juegos de plataformas, la verdad que no sé si el primero, porque quizás es un juego un poquito más complicado y un poquito tosco, pero el segundo la verdad que es muy gracioso, muy entretenido, y si tienen una Game Boy Advance o una DS, traten de conseguirlo, que la verdad que la van a pasar muy bien, y nos vemos la semana que viene. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspep.com.ar. Bueno, nos queda cine y series para el programa del día de la fecha. Vamos con series. Va a ser también como un combo. Tal cual. Como poderoso, porque poderoso. Obviamente viene lo mejor acá, ¿no? Y soy yo. No en ese orden. Nada, mentira. Habíamos dicho y habíamos vendido humo hace un par de boscas, ¿no? Tal que íbamos a hablar de Californication. Californication, vieron David Duchovny que después de hacer Mulder, después de hacer X-Files, había quedado como medio condenado, ¿no? De esos que, tipo Keanu Reeves, que solo son Neo, claro. Y o Viggo Mortensen, claro, pobre Daniel Radcliffe, va a quedar condenado para toda la vida. Pero bueno, de repente como Iron Man reivindicó a Robert Downey Jr., como Mickey Rourke de repente con El Luchador volvió. Y acá se levanta. Sí. Sí. Sí, dale. Bueno. Californication. Claro, obviamente. Claro. Por eso yo que lo reivindico. En realidad te estoy dando la razón. Bueno, Duchovny se embarca en esta serie que se acercó a un escritor que de repente perdió o le adaptan un libro suyo a una película, pero la destruyen, tipo, se la hace Tom Cruise y la mitad con la que sale. Y entonces ya. Y él era un escritor con onda, ¿no? Que habla de otras cosas, ¿no? Habla del amor como una comedia romanticona tonta. Y él pierde medio de la inspiración a la hora de escribir. Y él es como un desastre. Está borracho todo el día, drogándose. Es un tipo. No, en realidad es un grosso, pero digamos que se vive mandando cagadas. Sí. Hank Moody se llama el personaje. Y lo que pasa, en realidad esto no sería un problema si él no tuviera una hija, su ex con la que quiere volver a toda costa y es el amor de su vida. Y él no vive mandándose cagadas todo el tiempo. La serie arranca donde él caga trompadas tipo al director de la película, o sea, con la quien adaptó el libro, se garcha la señora de él, después se montó una minita que termina siendo la hija del actual novio de su ex. Esa piba tiene 16 años. Ese es el detonante de la serie, en realidad. Bueno. Donde se empieza a ir toda la mierda. Californication es como un constante... Es una constante caída en picada. Y una montaña rusa también, porque cada tanto vuelve, pero siempre se cae todavía más abajo Hank Moody. Y ese es el problema. Bueno, a la que se mueve es esta, la pibita de la niñera, ¿se acuerdan? Sí, que bueno, salió en todos lados. Que, tipo, claro, que la más chiquita de repente termina en bolas en esta serie. Claro, de Witch Araña. Bueno, exactamente. Esa escena exactamente, rara. ¿No? Sí, que cuando acaba le pega la claro. trompada. Grace es la Grace. Chiquita de. Sí, sí. Nada. A mí lo que me encanta de la serie es cómo está hecha. ¿Cuántas temporadas van? 4. Está por terminar la cuarta. Las actuaciones son todas tremendas. Es bastante real en algunas cosas. Después ridícula, pero ridícula por el humor que tiene. Las cosas que le pasan. Él como personaje en realidad podría estar rodeado de 100 pelotudos. Que la serie sería genial igual. Porque como actor y como personaje garpa una banda. La música es tremenda. Todos los finales de temporada son geniales. Y uno, por más que Hank se mande, todas las cagas que se manda, sea irresponsable, haga lo que sea, uno siempre quiere que le vaya bien y que vuelva y que y rutea por ese personaje que es el antihéroe total, pero que a la larga uno lo quiere, y eso también le va pasando mucho con la ex y con los personajes a lo largo de la serie. Nada, decir que recomendarla es poco, tienen que mirarla ya, porque además es de esas series que al ir por cable se permite otras cosas. Se habla de otra manera, se muestran otras cosas. Sí, tiene chistes medio tipo bizarros igual. Zarpado. Tipo, yo vi un par de. Yo vi la primera y la segunda temporada y hay un capítulo que tipo en un momento empiezan a. Pero me extrañó que empiecen a hablar una serie que tipo está por la tele, etcétera, de tipo una mina haciendo skilting. Sí, tipo. Sí. Heavy metal, digamos, la serie. Sí, muy heavy, sí, muy heavy. O sea, él tiene un amigo que se llama Charlie Runkle, que es un peladito y es el agente. Es como su mejor amigo. Y en un momento. Como que le están dando, o sea, el pelado le quería dar una mina, pero ella, si no se acostaba con los dos, no le daba. Y él y Hank le decían: No, pero hay algo que yo me acuerdo de esta. Una vez nos había pasado algo, no me acuerdo, bla, bla, bla. Sí, termina pasando. Bueno, recomendable. Es algo que no puedo escribir, pero muy bueno. Recomendable. Al 1000%. Acá para explicar el escupitajo del Hachazo of God. No, es en serio. Súper recomiendo, sí, pero digo, lo último que quería decir es que fue muy constante en su nivel. Para mí nunca decayó, fue siempre genial. Y eso es lo bueno que tiene, porque hoy por hoy las series, viste, van y vienen, a veces tan buenas, tienen periodos que son horribles, obvio. Después vuelven. No, Californication se mantuvo siempre y es genial. Bueno, momento, pibe. Igual, luciste. Rompela. No, bueno, la idea primero que nada era que Porou también comentara una película, pero se fue porque es un gato. Así que bueno, como hoy cumple Bruce Willis, vamos a hacer el top 10 de vuelta. Así que nada, ya está. Listo. lo dejamos con él. No, bueno, vi una película que me habían recomendado mucho el año pasado, Monsters. Que bueno, ¿de qué trata? Básicamente parte de una premisa bastante interesante, me copó mucho, que es que. Se descubre la posibilidad de que haya vida extraterrestre en nuestro universo y mandan una sonda a investigar. Cuando vuelve la sonda, tiene un accidente, cae, choca en México y bueno, y la dejan ahí y no pasa nada. Después de un par de meses, como que empiezan a salir unos bichos medio raros y empiezan a acercar la zona de ahí, la llaman zona infectada y bueno, y sigue como se sigue agrandando, qué sé yo, y bueno. Finalmente tiene una franja de México, termina siendo así. Está bien. Ya me acuerdo cuál es esta. Vi el trailer, me interesaba muchísimo. Por lo que digas, la voy a ver o no. Bueno, así que. Te metí en presión. No le cuentes el final. No, por favor, porque te cago a trompadas. Por favor. A vos sí te No juegues con fuego, entonces, que ellos es complicado. No, entonces. Es complicado. Bueno, la historia esta se centra tipo después de que todo esto pasó, desde que todo esto inició. Y básicamente los protagonistas son un periodista de Estados Unidos que trabaja para un diario, que es fotógrafo, que va a buscar a la hija de su jefe a México, que estuvo en México de visita, nada, de vacaciones, fue a pasarla bien. Entonces la va a buscar Y bueno, después de un par de cosas que pasan, como que tienen que pasar por la zona infectada. Y la idea no era esa, obvio. Era ir todo seguro por agua y todo eso, qué sé yo. Pero bueno. Tienen que pasar. Tienen que pasar por el medio. La película me gustó. Está muy bien contada. La verdad que me copó bastante. Tiene... ¿Es como de acción? No, nada que ver. Lo que probablemente, con lo que acabo de decir, probablemente lo relaciones mucho con Distrito 9. Porque sí. Es básicamente... Se fue cámara lo primero que se me ocurrió. No. Lo que tiene distinto, bueno, también tiene contenido social. Porque los que van, los que viajan seguros de un lado a otro son los que tienen más plata. Y los que tienen que atravesar la zona infectada obviamente son los pobres. Pero no es tan obvio como Distrito 9 por el tema de... De la apartheid y todo eso, que bueno, que viene de antes, qué sé yo, que es distinto. Tampoco hay acción como en Distrito 9. Y qué sé yo, es distinto. O sea, la premisa puede ser parecida, pero la verdad que es distinto y está bueno eso. Lo que tiene es que el director eligió dos actores que no son muy conocidos. Y de hecho, el resto de los extras, ninguno es actor. Mirá. Ah, bueno. Y lo que tiene es que las escenas fueron tipo... Le dijeron a los dos actores, le dijeron, bueno, la escena básicamente acá tienen que hacer tal cosa que yo y bueno, digan lo que quieren. Y tipo el chabón filmó, capaz que filmó 900 horas de video y una hora y media de película es lo que sacó. Pero como que el chabón lo quiso hacer que fuera todo muy natural, como que... Las conversaciones entre ellos en realidad son boludeces, tipo le preguntan si tiene mascotas... Le pregunta sobre si está comprometida y todo eso, que yo, son boludeces. Rara la forma de dirigir, rarísimo. No, la verdad que. Pero es un. No, no, da un muy buen resultado. Raro, fuera de lo común. Sí, pero da, la verdad que a mí me da un resultado que a mí me gustó mucho. La verdad que está bueno. Además, está bueno eso que no son actores el resto. Claro. Por eso está copado. Porque hay un par que pasan un laburo copado y nada que ver. Pero no, nada, ese es lo único que no me copó tanto y que es una boludez igual es que los monstruos son pulpos pero gigantes. Digo, es una boludez, pero la verdad que qué sé yo, podrían haber hecho algo más. Podrían haber hecho algo más copado. Lo que sí me copó mucho es que sabiendo este detalle de las escenas y tal vez algunas otras cosas de detrás de escena, cuando la ves o la ves por segunda vez, como que notas ciertas cosas que están mucho más copadas. Como la relación entre la minita y un chabón que la está esperando allá en Estados Unidos, o el tipo que tiene un hijo, son cosas bastante piolas y que están muy bien llevadas. La verdad que la manera como está conectado el principio con el final es lo que más me gustó de la película, está muy copado. Y nada, bueno, véanla, la verdad que está buena, no es una película de acción, repito. Qué sé yo, es recomendable, la verdad que a mí me gustó bastante. Y nada, eso. Bueno, ha sido más que educativa la situación. Bueno, creo que fue el Buscas más corto de la historia. Fue muy corto este Buscas. Sí. Fue muy corto, sí. Pero no. Bueno, en realidad esta es la antesala. Sí, primero que no salió una verga. Sí, bueno. Homefront lo bajé hoy, lo jugué hoy para acá. Sí. Y lo terminé y es cortísimo. No rompa los huevos. Está el símil Supercampeones. En realidad recomendamos un par de cosas. Pero todo es una antesala para Exótico. Todo es una antesala. Que va a venir y que va a estar mejor que nunca. Ale ya nos ha puesto. Como alguna vez sacaron de una caja fuerte el manuscrito con el final de Lost, Ale nos puso sobre la mesa Exótico Season 2 y es algo tremendo, les va a encantar. Ayer lo hablamos con los chicos, con Carlos, que les quiero contar que Exótico va a tener su propio original soundtrack. Le pasé el soundtrack, les gustó mucho, así que van a hablar con algunos chicos acá también de la página que también les ha gustado, así que esperemos hacer un programa de calidad igual que el primero. Para los que pedían, voy a subir entero Exótico de nuevo. En realidad ya está subido, pero se los voy a le voy a poner el link, porque creo que Zap estaba diciéndolo. Sí, de verdad, sí. Le mando un saludo a todos los que están escuchando ahora. Creo que Meroman estuvo posteando como que se puso al día. Sí, posteaba, sí, sí, sí. Y Nikema también. Pasaron y todos nos tiramos flores. La verdad que, sé, estamos muy contentos. Aparte, el debut de Noé con el radioteatro sí. va a ser muy importante. La revelación de hoy, que es la línea exploradora, para mí en Exótico tiene que aparecer. Sí. Para mí. No, les prometo, la verdad que esta semana estuvo medio complicado. Les prometo traer a Noé con una película ya armada. Tuvimos un par de conflictos, digamos, no por mi laburo. Trabajamos muy duro, sí. Trabajamos muy duro. Sí, sí, sí. ¿Cómo es en el laburo, Alejandro? Me interesa. Sol. Sol porque es como los exploradores, que es el mejor. Ah, no, la verdad. No, es muy buen compañero. Es buena onda. Al principio me digo como que, viste, chocás. Buen laburador no, ni en pedo. Chocás, no, o sea, te organiza todo. Eres el famoso que viene y te organiza todo. Ah, mira vos. Pero lo quieren o lo odian, no hay puntos medios. Lo sabemos, nosotros lo odiamos, así claro. Totalmente, lo yo ya estoy del lado de ustedes también, así claro. Que eso es interesante. No querés contar que tipo te molestaba que yo te histeriqué, no querés. Mal, me tiroteaba. Bueno, eso es natural. Bueno, eso es natural de él. Eso es natural del hombre. Y en él mucho más. En él claro. Es como que está así como más fuerte. El hombre es tiroteador por excelencia, ¿no? Sí, excelencia. No, pero este venía con la guitarra full. Venía con la guitarra sin. Tipo, bueno, realmente. Toca la guitarra, ¿no? Pero bien. ¿Qué pasó con las clases de canto, las clases de guitarra? No, guitarra, jiu-jitsu. No, yo te explico. Jiu-jitsu sigo yendo. Sí, hace 4 meses. Bien, muy pronto. Me dijeron que cuando cumpla los 6 meses. Puede haber una pelea amateur. Bien. Para igual no una tontería, para ir a verme. Te voy a invitar. ¿Vamos a ir con banderas? Vos no podés ir. Pues yo quiero ir con una bandera. Vos justo. Que no Ale. Bien, no, justo por eso no Ale, te queremos. Y un oso. ¿Un oso? Sí, perfecto. Guitarra. Guitarra. Se vuelve la bandera, ¿no? Sí, nombre y colegio. Punto seguido, lo cagan a trompada. No, automáticamente por la vergüenza que le hacen pasar los amigos. No. Por ahora soy. Y guitarra hago en el verano para ir a la playa. Guitarra sé siempre. Guitarra sé siempre. En el Bocas, en la vida. Y el canto, estoy dejé, pero porque ahora cuando me mudo solo voy a volver a. Voy a empezar de nuevo. Así que estamos en tratativas. No me gustó lo que dijiste. Yo no tiroteo. Soy un buen compañero nada más. Vos sos un mentiroso. No, somos amigos. Somos amigos. Creo que debo ser una de las pocas. No. Que somos amigos. O si no sería única. Como tengo código, soy un oyente. ¿Me escuchan o no? Sí. Digo? Ah, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Soy el hombre de la montaña. ¿Cómo te va? Si uno escuchase de acá, yo te digo lo que voy hilando, ¿no? De toda esta conversación. Y primero, pobrecita ella, hablando de que sos tiroteador. Está bien, digamos, es la expresión, digamos, la voz femenina. Yo, por lo poco que te conozco y lo mucho que he hablado contigo, creo que algo de razón debe tener. Pero después pienso, este señor está estudiando guitarra. Bien, bárbaro. Está estudiando canto, yo me acabo de enterar. No. Eran todos planes. No. Pero queda, mi conclusión sería que queda muy bien la conversación con una chica. Decir, no, yo toco la guitarra. No, además yo canto y bueno, el sábado tengo una lucha de jiu-jitsu. Sí. Ojo. Me parece que un combo, tipo, te tira 3 piñas y ya está. Combo, te tira que... Claro. Y vos lo ves y decís, bueno, yo no. Pero podría ser, me enamoro, boludo, automáticamente, callo. ¿Viste? Es una cosa así, no, mucha, este tipo es muchas gracias, Cuando tiramos que tenés una página de juego se va todo el carajo. Debo admitir que hago lo que puedo, guitarra, tipo, lo que pasa es que yo les explico, la guitarra es un instrumento que todos dicen que es fácil, pero para mí, tipo, tocar cualquier instrumento es muy difícil, es algo que no hago, entonces me cuesta mucho y la verdad no tengo tiempo para practicar, pero de todas maneras... Por eso canto, no, pero también empecé a cantar, fui un par de clases, lo que pasa es que me enseñaban solo respiración. Yo quería cantar, ¿entendés? Yo quería los bifes, tal cual. Y sobre tiroteador, pero es una. Es un bien natural. Está muy bien. Debería ser. Igual que. Quiero decir que tu sonrisita histeriquea también ayuda. No, y dale porque soy histérica. Me viene diciendo que yo soy histérica. Soy histérica. No, a las chicas les gustan los piropos, les gustan que le digan cosas lindas. Le va a gustar y te va a sonreír porque le encanta. Es su naturaleza. Sí. Es del cielo. Marce viene del cielo. Está tipo en una torre esta Marce en realidad. Vos no lo estás viendo. Bueno, qué bien me hiciste quedar al aire. Fíjate. No, pero vos sabés que... ¿Qué, qué bien? Es la verdad. Está desnudándote. Acá es la verdad. Es así. Pero pará, ¿vas a decir lo mucho que yo? Te quiero. Bueno, esta noche, tonto. Y con el escote de Noé me voy a la casa. Hay un vino ahí. No. Vino, no. Me pongo un par de copas. Vino, y una buena peli que recomendaron recién. Pará. Una buena peli. Y la buena peli que recomendamos. Vamos a ver Monster a tu casa con el vino y después vemos. Y si no jugamos a... Bueno, ha sido un gusto. A la basurita. Ha sido un gusto. Dale, chao. Al próximo capítulo. Adiós.